Es importante que nosotros nos ubiquemos, nos posesionemos, que vamos a trabajar en el registro civil, ¿verdad? En el registro civil. Debilidades que ha habido aquí en los últimos 25 años, creo que tiene la institución de estar funcionando. Hay un, desafortunadamente hay un grado de, un componente de politización, ¿verdad? Mire, aquí nadie puede decir que es inmaculado, ¿no? Todos hemos logrado posiblemente una oportunidad de trabajo a través de la propuesta de un amigo que está vinculado a los partidos políticos. Pero lo grave de la politización no es eso. Más bien eso yo no diría que es politización. La politización está en cuanto tomamos posesión del cargo, ¿no? Lo miramos como un premio, ¿no? Que este trabajo, este salario que me están dando es el premio por haber hecho activismo político, ¿no? Y haga o no haga las cosas, pues nadie me va a tocar, siempre y cuando tenga mi padrino, ¿no? Entonces esos conceptos ya no son tan válidos, aún en instituciones como estas que están politizadas, ¿no? Porque este razonamiento puede haber de gente que dice, bueno, a mí ya me nombraron, yo tengo méritos de tipo político. Y de repente tengo méritos profesionales, ¿verdad? Pero en ese momento yo no los, ni yo me acuerdo de ellos, ¿verdad? Sino de que tengo un buen padrino, que me están colocando en una buena posición. Y pues yo creo que de repente me puedo dar el lujo hasta de no ir a trabajar. O de repente de ausentarme cada vez que yo lo desee. Pues ese régimen no es así, ¿verdad? Aquí. Hay imperfecciones, ¿verdad? Hay una lucha permanente, por ejemplo, con el hecho de estar llamándole la atención frecuentemente a mucha gente que por cualquier causa no viene a trabajar, ¿verdad? Y es una lucha difícil porque aunque usted como jefe lo reporte, detrás de cada persona siempre hay alguien que entre comillas lo está apoyando, de modo que si a mí me reportan por un ausentismo de más de 3 días, ¿no? Eso significa que prácticamente el patrón o la institución me puede sacar y no vamos a tener derecho a ninguna defensa. Entonces de la noche a la mañana de repente aparece gente con una incapacidad médica, ¿verdad? Producto no de una enfermedad, sino de que salí corriendo a buscar a un amigo que conoce un médico y que me da una certificación médica. O de repente una llamadita periférica por ahí, ¿verdad? De que miren, la joven tuvo problemas, pero yo la conozco, el joven, y ya van a la guardia y no hay ninguna sanción disciplinaria. Entonces ese tipo de cosas suceden. Entonces, francamente, por muy bien recomendado o apoyado que podamos sentirnos, esas cosas dejémoslas para situaciones de fuerza mayor, ¿verdad? Por ejemplo, está bien que alguien intervenga por una ausencia prolongada mía porque tengo a mi mamá enferma, porque estoy enfermo, porque de repente hay una actividad muy importante, como por ejemplo que usted se va a graduar, ¿no? Y que de repente haya una llamadita oportuna que me le consigan unos días más de la cuenta de los que habla el reglamento, pues no le va a caer mal a nadie. Pero no dejarnos envolver por ese ambiente negativo donde de entrada, cuando usted, voy a suponer, la nombran, por ejemplo, para atender al público en la inscripción de nacimientos, y usted con toda la capacidad y todo el conocimiento que va a recibir aquí, pues usted de repente inscribió X cantidad de personas, ¿verdad? De niños, ¿verdad? Entonces mi compañera de ventanilla me va a decir a mí, óigame, está siendo demasiada, nosotros solo acostumbramos a hacer 20 al día. Pero esas 20 al día tienen unas lagunas más grandes que las del lago, o sea, unas distancias tan más grandes que hay de un extremo a otro en el lago de Ojoa. Inscribo una, así como yo tengo este bote de agua ahí, pues me empiezo a merendar, luego me quito de la ventanilla, empiezo a conversar con otra persona y así se me da el día y sé que solo voy a dejar 20, ¿verdad? Okay. Y no me saca ninguna carrera que hayan 20, que hayan una gran cantidad de personas en la fila, porque si yo no los atiendo, los va a atender otro. Y posiblemente usted los atendió porque en la medida en que yo no atiendo, la gente se va corriendo al que va evacuando de manera más rápida. Cuando hay alguien diligente atendiendo, de repente no se nota mucho en el grupo, en el colectivo, porque la fila siempre es lenta, ¿verdad? Pero al final, recuerden que la producción se mide de manera general, pero ya de manera individualizada, cada quien salva su, cada quien salva su pellejo, ¿verdad? Cada quien deja constancia de la capacidad que tiene para trabajar. Una de las fortalezas que ustedes deben tener de carácter no es para pelear, ¿verdad? La fortaleza que deben tener, y no solo para trabajar aquí en el registro, en cualquier cuestión de nuestra vida, es para saber decir, para saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Porque si yo le digo ahorita, hágame un favor, tírese por la ventana, claro, no, me va a matar, puede estar en juego su vida, pues. O que le hagamos una propuesta indecente a una compañera, ¿verdad? Y que esperen, y que la compañera tenga una debilidad de carácter que diga sí, ¿verdad? O que venga alguien y nos diga, mire, te voy a dar 1000 lempiras si me adulteras un documento, ¿no? Entonces, para esas cosas debemos tener el carácter para decir no y para saber cuándo decir sí. El otro detalle, tal vez el consejo este no va tan dirigido hacia ustedes, o tal vez sí, es que a veces los favores más comprometedores nos vienen de personas conocidas. Los favores más comprometedores nos vienen de aquellas personas, y no es el caso de ustedes, pero solo estoy poniendo el ejemplo, de aquellas personas, por ejemplo, que nos han ayudado a conseguir una oportunidad de trabajo. Esto es más típico en los municipios, ¿verdad? Los favores a veces vienen del novio, los favores, eso es imposible, ¿verdad? Vienen del novio, de la novia, y donde más duele, ¿verdad? A veces puede ser de un hermano, de un pariente. En último recurso, diría yo, mi papá y mi mamá, porque se supone que nuestros papás no nos van a pedir favores que nos van a dañar, ¿no? Sí. Entonces, no importa de dónde venga esa propuesta incorrecta, nosotros debemos estar en capacidad de saber decir no, y para eso hay que fortalecer el carácter, por el hecho de que si alguien ha tenido la buena voluntad de conseguirnos una oportunidad de trabajo, entonces hay una... en esa persona está haciendo un bien, ¿verdad? Es el hecho de ayudarnos a nosotros. Y detrás de nosotros está mi mamá, mi papá, mi familia, ¿verdad? O estoy solo yo como receptor de esa oportunidad de trabajo, y ese trabajo me va a permitir, por ejemplo, estudiar en una universidad privada, por ejemplo, ¿verdad? Y si voy a la universidad pública, pues la oportunidad de que ya no voy a defender de que mis papás estén haciendo malabares para ver cómo consiguen dinero para mandarme a la universidad, para los libros, ¿va? Todo eso que todos pasamos como papás o como hijos, ¿va? El detalle está en que hay que fortalecer el carácter en eso, porque han habido muchos compañeros en el registro civil que por eso han sido destituidos, y otros de repente hasta por eso tienen pendiente demandas en los juzgados, ¿va? El escenario para ustedes aquí en Tegucigalpa, ¿usted de aquí en Tegucigalpa? ¿De qué municipio viene? ¿De aquí? Ah, bueno, entonces el escenario para ustedes tal vez no es tan riesgoso por el hecho de que ustedes van a hacer actividades puntuales, ¿no? Esta capacitación va dirigida para los registradores civiles. Por ejemplo, la señora que ya está en el otro grupo, que ya está por terminar, o otras señoras que hemos tenido aquí, o si tuviéramos un compañero acá que viene del interior del país, este compañero imaginario que tenemos aquí, este compañero todo lo que aquí va a aprender lo tiene que ir a poner en práctica. En cambio, de repente ustedes no, pero el hecho de que no lo van a poner en práctica no significa que estamos perdiendo el tiempo, porque aunque yo esté haciendo una labor específica en una ventanilla, de repente llega un ciudadano y me pregunta, disculpe, ¿usted sabe cuáles son los requisitos que yo debo cumplir para inscribir una defunción? Y como usted ya tiene la capacitación básica, la integral, usted va a estar en capacidad de darle una respuesta de calidad a la persona. De modo que lo que aprendemos aquí, en cualquier momento nos va a servir, porque de repente en la rutina de trabajo nos pueden cambiar de posición de trabajo. Y si hoy estoy inscribiendo nacimientos, posiblemente mañana esté haciendo defunciones, ¿verdad? O otro tipo de trabajo de registro civil. En cambio, los compañeros en los municipios tienen que hacer de todo. Yo les pongo el ejemplo que el mejor bautismo para un registrador constituye que el primer día haya una fila de unas 20 personas, ¿verdad? En la fila es una señora, la primera de la fila es una señora que viene a inscribir a un niño. La segunda es un señor que viene a inscribir una defunción. El tercero es un señor que viene a inscribir un matrimonio. El cuarto, una naturalización. El quinto, una adopción. El sexto, una formalización de unión de hecho. El séptimo, un reconocimiento. El octavo, una rectificación. El noveno, una impugnación. Y así sucesivamente, se van a ir repitiendo. Luego en la fila hay alguien que viene a solicitar, un joven que viene a solicitar la tarjeta por primera vez. Un adulto que viene a solicitar la reposición de la tarjeta de identidad porque le extravió. Un señor que viene a inscribir a una, se le ha declarado, se le ha nombrado tutor a un menor de edad y eso se inscribe. Un señor impugnó la paternidad porque lo pusieron como papá en una inscripción de un hijo, de un niño que no es de él. Y así una serie de cuestiones. ¿Se imaginan cómo va a terminar el primer día la persona que, bueno, viene con mucha energía, es su primer día de trabajo, pero ese día le va a tocar hacer todo lo que aquí en 2 semanas se le enseñó? Hacerlo ya en la práctica. Eso va a salir más pesado que un examen, aunque no tenga nota, ¿verdad? El otro problema que hay aquí en el Registro Nacional de las Personas es que se le da más connotación y se le da más importancia a la tarjeta de identidad, al proceso de identificación. De modo que público, usuarios, de repente con mucha pena, los mismos, algunos empleados de aquí del Registro Nacional de las Personas, tienen una idea, como quien dice, volteada, como al contrario de lo que realmente debe ser del registro civil. Para muchos compañeros, la principal función que hace el Registro Nacional de las Personas es la emisión de las tarjetas de identidad. Y por consiguiente, todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? La actualización domiciliaria, el atender los trámites de primera vez, de reposición, de rectificaciones, etc. Y resulta que el proceso de identificación ciudadana es importante, pero la actividad primordial del Registro Nacional de las Personas no es. La actividad primordial del Registro Nacional de las Personas, ustedes van a tener la oportunidad de tener la ley, dice que es la inscripción oportuna de todos los hechos y actos del Estado civil. ¿Y esos cuáles son? Los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, las uniones de hecho, las adopciones, las naturalizaciones, los reconocimientos, etc. Y derivado de la inscripción del nacimiento, ¿verdad?, viene el trámite de la tarjeta de identidad. Vamos a hacer una reflexión. Ningún ciudadano, ningún joven puede tener tarjeta de identidad sin que previamente sus papás, cuando recién nació, ¿verdad?, o ya adulto porque nunca lo inscribieron, previamente haya inscrito su nacimiento. Entonces ninguna persona, aunque jure y esté entusiasmada que va a ejercer el sufragio y va a votar por fulano o sutano, la buena intención la puede tener, pero si no está inscrito su nacimiento, no puede obtener tarjeta de identidad, en virtud de que la tarjeta de identidad está sustentada en 3 fundamentos básicos, ¿va? Que eso lo vamos a ver más adelante. La inscripción de nacimiento. Nadie puede tener tarjeta de identidad si no tiene inscripción de nacimiento. Y derivada de la inscripción de nacimiento, tenemos el número de tarjeta de identidad, que sale de ahí. En la próxima charla lo van a explicar. Y hay otro tercer elemento que nos garantiza que esa tarjeta de identidad, en teoría, estoy hablando, no va a ser usurpada por otra persona porque quedan registradas las huellas dactilares. Pero desafortunadamente aquí, y aquí con mucha pena lo digo, a veces en el pasado, autoridades, los mismos partidos políticos, al Registro Nacional de las Personas solo les interesa para el momento de las elecciones. Cuando pasan las elecciones, por ejemplo el próximo año, que ya no van a haber elecciones, ya han pasado las elecciones, tenemos que esperar 4 años, el Registro Civil recibe menos presupuesto, ¿verdad? No se le da la debida importancia. Por ejemplo, observen ustedes que ahorita ha habido todo un movimiento, ¿verdad?, de que debe elegirse los magistrados de la Corte Suprema, buscar los mejores abogados, los mejores candidatos, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas. Mencionan un poquito más, aunque de manera no muy elegante, al Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas. Casi nadie habla. Y esta institución está Claro, no tiene posiblemente la incidencia que tiene el Ministerio Público, ¿no? Porque no somos operadores de justicia. Pero en el ámbito de la competencia, el Registro Nacional de las Personas juega un rol muy importante. Miren, a través de las situaciones irregulares que se pueden dar en el Registro Nacional de las Personas, fácilmente se puede hacer un tráfico ilegal de niños. Al emitir documentos falsos, ¿va? Al de repente hacer trámites legales, entre comillas, ¿va? Donde estamos cambiando el nombre de los verdaderos padres por los nombres de padres que en el fondo pueden ser traficantes de menores, pueden ser personas que vienen del extranjero pero que no quieren someterse al proceso legal riguroso de una adopción, ¿verdad? Y lo que quieren es adoptar fácilmente un cipote a través de la falsificación de documentos. El proceso electoral no va a ser transparente si las actividades del registro civil no se hacen de manera correcta y oportuna. Ejemplo, si las personas no tienen inscrito su nacimiento, no tienen tarjeta de identidad, no existen, ¿verdad? Y si nos queremos ir más atrás para que veamos la verdadera importancia, un niño que no tiene inscripción de nacimiento no existe. Gracias a Dios no va a haber problema los primeros años para matricularlo en la escuela, ¿verdad? Porque de repente, a pesar que es un requisito, no se le puede negar el hecho de que un niño se matricule en la escuela. Pero tarde o temprano la vida se le va a hacer a cuadro, pues, porque hasta seguro que para egresar del sexto grado, o antes, le van a empezar a exigir los documentos de identificación. Y si ya es un adolescente, sin tarjeta de identidad, con mucha más dificultad, va a tener problemas para obtener una oportunidad de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo esto nos debe indicar a nosotros de concientizarnos que el trabajo que nosotros hacemos, tanto en la parte registral como en la parte de identificación ciudadana, ¿verdad?, debemos hacerlo con la debida calidad. Otro grave problema que hay aquí, y no generalizo tampoco, es que debemos tener una actitud y una calidad de atención al usuario, pues. Ahí viene aquella señora y de repente usted está más preocupada porque me duele la espalda, porque me duele la cabeza, porque tengo examen en la tarde, ¿verdad? Y de repente atendemos en una forma muy displicente a la gente. En este momento, difícilmente resulta vender al Registro Nacional de las Personas como una institución donde los servicios se dan con alta calidad, ¿verdad? Ahora, no vamos a hablar negativamente del Registro Nacional de las Personas en todo, ¿verdad? Hay muchas cosas negativas posiblemente, pero hay que reconocer que muchas cosas han mejorado. Por ejemplo, en las ciudades de mayor población, hoy las partidas de nacimiento ya no se hacen de manera manual, sino que se emiten a través de la computadora. Que hay sus inconvenientes, que por ratos no funciona, que no hay tinta, que no hay insumos. O de repente si funciona, nos tocó la mala suerte que nos salieron mal los datos en la certificación, ¿verdad? Pero bueno, le sale malo a 3 y le salen buenas a 20, ¿verdad? Ya vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando. Pero a pesar de eso, y con el esfuerzo de modernización, que ya lleva más de 10 años en el Registro Nacional de las Personas, todavía nosotros no logramos posicionarnos como una institución eficiente de servicio al público. Hay testimonios, por ejemplo, en América del Sur, donde el Registro Civil de Chile, del Perú, ¿verdad? 20 años atrás no gozaba de ninguna credibilidad. Y, por ejemplo, el Registro Civil chileno, de repente me estoy metiendo, estamos yendo más lejos, no he empezado a conocer el de acá, ya estoy hablando del de Chile. El Registro Civil chileno ha llegado a situación de eficiencia en el servicio, que imagínense que nosotros solo manejamos las inscripciones, ¿verdad? Solo manejamos el proceso de identificación ciudadana, ¿no? Y no sigamos contando, porque solo eso hacemos. Y de hecho es lo que debemos hacer porque es la función principal del registro y la naturaleza de la institución. Pero ha sido tanto el éxito del Registro Civil en Chile, que en Chile el Registro Civil, ¿verdad?, emite los pasaportes, que aquí lo emite la Dirección de Migración y Extranjería. Es tan exitoso el Registro Civil en Chile que emiten las licencias de conducir. Es tan exitoso el Registro Civil en Chile que administran un registro nacional de personas discapacitadas. Y hay algo que no lo tengo muy claro, pero que corresponde como al equivalente a llevar un archivo de los antecedentes penales de todas las personas, como cuando vamos al Poder Judicial, ¿verdad? Y pedimos que nos den una constancia si tenemos penas pendientes con la ley. Y seguro que otras actividades que tal vez se me escapan. Pero el hecho de manejar emisión de tarjeta de identidad, pasaporte, licencia de conducir, además del proceso de identificación y el proceso de registro civil, tiene que ser un registro civil eficiente, donde hay un alto grado de profesionalización, de modo que ellos ya superaron algo que nosotros no hemos podido superar, que es la politización. Y con la politización conlleva también la profesionalización, porque el detalle es que nosotros podemos llegar a un cargo X, ¿verdad? Escribiente, oficinista, contador, ¿verdad? Pero la politización nos causa un grave problema, que los primeros años posiblemente nos vamos a sentir satisfechos de estar trabajando, pero un año después renuncia un compañero que está en una posición superior, y quienes hemos acumulado toda la experiencia para ir a ese cargo somos nosotros tres, ¿verdad? Y dentro de los tres seguro que hay uno que tiene más méritos, no por los años que tenga de trabajar, sino por los conocimientos que adquiere. ¿Y cuál va a ser la sorpresa que nos vamos a llevar? Que ninguno de los tres nos van a nombrar, sino que viene alguien recomendado políticamente. Entonces ahí lo de la recomendación política no hay que satanizarla, pero si el recomendado, el que viene de último, pasara por el proceso que generalmente pasamos todos, ¿va? Que va a la posición inferior, ¿verdad? Y los demás compañeros por justicia, y donde hay carrera administrativa, la oportunidad de trabajo, ¿quién tiene preferencia? El que tiene más antigüedad o el que tiene más méritos, que ya está trabajando. Entonces ese tipo de debilidades aún las tenemos acá, ¿verdad? Entonces, otro detalle también, que ustedes tienen que fortalecer su carácter, que tal vez no lo mencioné de manera muy abierta, es con aquello que tenga que ver con situaciones de corrupción, ¿verdad? Primero les hablaba de situaciones de corrupción, más que todo apegadas a situaciones donde por motivos políticos o que un pariente nos pide un favor, pero también en algún momento nos pueden tentar a hacer situaciones irregulares a cambio de una cantidad de dinero. Y ustedes tienen que estar en guardia todos los días, en el sentido de verificar que lo que están haciendo está ajustado a los requisitos que dan en la ley. Porque en una investigación, con algunas debilidades que hay aquí en la forma como investigan, prácticamente aquí los investigadores a veces hacen lo más cómodo, ¿va? Si hay una situación irregular que de repente se origina a través de otras personas, al final el que investiga dice, no, aquí vamos a señalar como responsable al que atendió a la persona. Y tal vez esa persona a la cual ustedes la atendieron, a esa persona ya la habían adiestrado para que cuando llegaran de ustedes, ¿verdad?, declarara lo que iba a declarar, inscribiera lo que iba a inscribir, ya llevaban los documentos, ¿verdad? Y los documentos aparentemente estaban en orden, ¿verdad? Entonces a veces tratamos de señalar como responsable simplemente a la persona que nos entrevistó, a la persona que le llenó la solicitud. Claro está que si la persona que lo atendió no reparó y actuó muy a la ligera en cuanto a no tomar en cuenta los requisitos, entonces francamente ahí sí habría un indicio, ¿verdad?, de que esa persona posiblemente esté coludida o tenga algún vínculo con la persona que está haciendo la irregularidad. Pero bueno, esos son riesgos que nos vamos a tomar. Yo no le estoy metiendo miedo, sino diciéndole que siempre deben, no hagan del trabajo una rutina. El registro civil tiene una característica, que hay que verificar requisitos, ¿va? Aparentemente las cosas ya como que están dadas, como que ya están plasmadas en ese documento, pero no es cierto. Todos los días aparece una variante, aparece una situación nueva. Los que tenemos años de trabajar aquí, francamente nos convencemos de que el trabajo aquí no es estático, ¿verdad? Que siempre hay que estar haciendo algunos razonamientos, Y cuando nosotros no tenemos la respuesta, acordarse que hay un jefe inmediato, ¿verdad?, en quien consultar. Pero también, si ustedes reciben instrucciones que lo pueden comprometer y son verbales, ¿verdad?, tengan presente que es una arma de doble filo, ¿verdad?, en el cual, si al momento de que se comete una irregularidad, ¿verdad?, una orden verbal no queda huella, no queda constancia de que verbalmente se autorizó a una persona a hacer algo que de repente en ese momento ustedes no lo tienen claro, ¿verdad? De modo que siempre hay que, sin faltarle respeto, sin faltar respetar la autoridad, pero debemos asegurarnos que lo que vamos a hacer está hecho de manera correcta. Si ustedes no saben, tal vez no se relaciona mucho al tema. La semana pasada, a una joven que trabaja en un banco, ¿no?, fue detenida, una transacción ahí millonaria. Qué bonito, la fiscalía y toda la gente estaba centrando toda la responsabilidad en ella, porque ella fue ante ella, se cambió el cheque y ella entregó posiblemente en varios momentos la misma cantidad, o de repente fueron varios cajeros. Y la juez reparó, antes de dictarle el auto de prisión, que ningún cajero está autorizado a entregar fuertes cantidades de dinero sin que previamente intervenga el supervisor de los cajeros, ¿no? Entonces eso salvó a la compañera, la muchacha, de no ir detenida. Posiblemente, yo tengo la impresión que de repente ya no tiene mayor responsabilidad en el asunto. Pero igual, ¿verdad?, pongo el ejemplo de que los que investigan hacen lo más fácil, ¿no? ¿Quién atendió al...? Por ejemplo, aquí es frecuente que muchos extranjeros traten de sorprendernos y traten de obtener la tarjeta de identidad. ¿Y quién fue el que atendió al africano? Ah, fulano de tal. A ese día hay que hacerle un requerimiento. Entonces, eso no es correcto, ¿no? Pero se pueden cometer injusticias, ¿no? Y si nosotros trabajamos de manera desordenada, pues esa injusticia de repente va a ser difícil probarla, pues, porque va a decir, mire que él no le pidió tal documento, mire que no observó tal cosa. No, él tiene que ver con la persona, a ver cuánto le pagan. Correcto. Y tal vez nosotros no hemos tenido nada que ver en el asunto, ¿verdad? Ahora, lo que estoy poniendo como ejemplo no significa que las áreas donde ustedes van a ir a trabajar sean áreas de alto riesgo, ¿verdad? Las áreas más sensibles son las de identificación ciudadana, donde se solicitan trámites de tarjeta de identidad, ¿no? Pero ahí ustedes tienen que hacerse un pequeño protocolo de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si la persona no sabe hablar español, ¿no?, y dice ser hondureño, ¿no?, ustedes deben tener alguna claridad, por ejemplo, en qué zona geográfica del país no se habla el idioma español de manera fluida, ¿no? Por ejemplo, en las Islas de la Bahía, la Mosquitia, pues los garífonas están más, los garífonas o los negritos están un poquito más actualizados, y de repente el acento ya no difiere, ¿verdad? Pero al menos llama la atención el hecho de la tez, que no es mestizo, sino que es de color, ¿verdad? Entonces, en esos casos, que nos surja la duda razonable, que por qué tiene un acento francés y dicen que son de la Mosquitia, o tiene un acento inglés, pero no parece que fueran de las islas, ¿va? Entonces, ahí es donde hay que hacer ciertas rutinas e involucrar a nuestros jefes inmediatos para tomar esa decisión. Y ahí nos estamos curando en salud, ¿verdad? Y si se trata de la inscripción de un nacimiento, de la inscripción de una defunción, de un matrimonio, pero más de estas dos primeras, ya la ley, y ustedes lo van a estudiar más tardecito, ya nos establece cuáles son los requisitos y quiénes pueden inscribir y bajo qué circunstancias pueden inscribir. Entonces, con esos referentes, no hay, el que se pierde es porque quiere, ¿verdad? De modo que creo que me parece que el mayor esfuerzo que ustedes tienen que hacer individualmente es no dejarse absorber por el ambiente laboral que hay en la institución. Y de repente lo que le pueden pedir de repente es imposible, pero tal vez no me defraudan, ¿no? Compañeros que saben que una vez nombrados solo que cometan una irregularidad muy grave, ¿verdad? Y no incluyo dentro de las irregularidades graves no venir a trabajar, ¿no? De vez en cuando perderse, no. Me refiero que saben que no lo van a despedir fácilmente, que están sindicalizados, que tienen un buen padrino político. No, yo pienso que la actitud especialmente de ustedes debe ser diferente. Posiblemente ahorita el aspirar a trabajar en el Registro Nacional de las Personas posiblemente sea una cuestión provisional, ¿verdad? ¿Usted está estudiando? No, voy a empezar a estudiar. Pero empezar a estudiar, ¿no? Lo mismo, ¿usted está estudiando? Estuve estudiando en la U, pero me refería bueno, mismo de la claro, familia. Claro, pero seguro que va a retomar, ¿verdad? Entonces yo les puedo dar testimonio, yo tengo 25 años de trabajar aquí. Ustedes no tienen la mínima idea de la cantidad de gente que ha pasado por aquí, por el registro. Somos pocos los que nos hemos quedado, pero la cantidad de gente que ha pasado por aquí, yo les podría enumerar periodistas, jóvenes que hoy son abogados, jóvenes que, señores que de repente hoy tienen sus negocios con una prosperidad terrible, pero que el Registro Nacional de las Personas les dio una oportunidad de trabajo, ¿no? Que en aquel momento, si de repente los sueldos no eran tan altos, pero la economía no era tan mala, pues les permitió sostener a su familia, ¿va? Y si era soltero, pues vivir tranquilo, ¿va? Pagando su cuarto, yendo a la universidad. De modo que no importa cuánto, si vamos a dar nuestra vida laboral aquí o no, pero si nosotros tenemos una actitud parasitaria, una actitud vegetativa, al final eso es malo, porque nos vamos acostumbrando y no importa, nos pueden, miren, nos pueden conseguir todos los trabajos habidos y por haber, bien remunerados, pero si nosotros tenemos esa actitud, es terrible. Yo conozco el caso de una persona muy bien recomendada políticamente que obtenía trabajo de mediana consideración en un montón de empresas del Estado y al año en todas renunciaba. Y yo creo que al final renunciaba por aquello de que era más digno renunciar que esperar que lo sacaran, ¿verdad? Y gente que no estudiaba, bien recomendados políticamente, pero que a saber cuáles son sus prioridades, ¿verdad? En cambio, ¿cuánta gente desea una oportunidad de trabajo, verdad? Aunque sea con un salario bajo, para poder resolver sus problemas personales. El otro problema que hay aquí en el registro civil es el hecho de que a veces hay una conducta de lo que hablábamos, de que no tenemos una calidad de atención a los registradores civiles, ¿verdad? Yo tengo dos documentitos aquí. Uno corresponde a un sociólogo y el otro es de un escritor. Son dos experiencias diferentes de cosas que le pasaron aquí en el Registro Nacional de las Personas. Y se los voy a leer. Se llama el primero, y la identidad de mis hijos, ¿verdad? Lo escribe un licenciado en sociología que se llama Pablo Carías. Se refiere a sus hijos, ¿verdad? Se fueron con la ilusión de que el Estado de Honduras pronto les otorgaría la tarjeta de identidad, misma que le abre a toda persona nacida en nuestro territorio la posibilidad de ejercer ciertos derechos que las leyes de la nación consagran a sus ciudadanos. Todos sentimos esa sensación de alegría cuando por primera vez solicitamos la tarjeta de identidad. Nos parece que ya no salimos de la tutela de los padres. Hoy en día, ¿cuál es la mayor alegría del joven que recibe la tarjeta de identidad? ¿Cómo que lo ve de pasaporte, tener la cédula? Pero un sábado, ¿para qué le sirve esa tarjeta de identidad? Va, si no tiene. Si va con un grupo de amigos a una disco y no lleva la cédula, el grandulón que está en la puerta, en la disco, le va a decir, joven, usted no puede entrar porque seguramente es menor de edad. Y se imaginan la vivida que le van a pegar los compañeros de viaje, o se van a enojar con él porque como se comprometieron con la mamá de andar con él y de devolverlo, no van a dejar afuera mientras ella está bailando. No, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo, con mucha gracia, que cuando yo estudiaba, íbamos con unos compañeros al cine, en la selva. Y nos gustaba ir a ver las películas que eran prohibidas para menores de 18 años. Y teníamos un compañero que era lampiño, ¿verdad? Que no tenía bigote, nunca le salía la barba y era mayor que nosotros. Y cuando íbamos, a ninguno nos pedían la tarjeta de identidad, solo a él. Porque él daba la pinta que era más hipótesis. y los hipotes éramos los demás. Y todos entrábamos menos ahí. Entonces le decía el encargado de la taquilla, no, esto no puede entrar porque no tiene bigote. No, eso es un cipote. Y aquel decía, no, es que no me hagas leer. O sea, lo que le quiero decir es, y le estoy hablando de una época en que la tarjeta de identidad que daban era fácil de ir a obtenerla, pues. Porque era un papelito, un cartón, un medio pliego de papel sellado. Bueno, dice acá. En efecto, mis hijos, antes de su salida del país para estudiar en el exterior, solicitaron su tarjeta de identidad. Ya habían cumplido la edad para hacerlo. Mi otro hijo aún no había cumplido la edad, pero sin embargo, la ley le permite a cualquier persona que antes del cumplimiento de su edad, ¿verdad?, puede solicitar la misma que le será otorgada solo después de cumplido los 18 años. Se fueron con la recomendación que yo fuera a la oficina del registro civil a reclamarla. Querían presumir ante sus amigos que eran mayores de 18 años y que podían sacar su licencia de manejar sin más trámites que los que la ley manda, ¿no? Además, recordemos que a cierta edad, exhibir los años es un orgullo. Cuando ya pasamos las 3 décadas, los ocultamos, ¿no? El deseo de mis hijos se convirtió en una tortura que muchos hondureños tienen que soportar sin posibilidades de denunciarles. Recién me presenté a las oficinas del registro civil para reclamar la mencionada... no mencionado documento. Primero solicité la de mi hijo Juan Pablo. Cuando una señorita de muy poca sonrisa me la entregó, noté que en la misma había una fotografía de otra persona, que no era mi hijo. Entonces veamos dos elementos negativos aquí. La compañera que le entrega la cédula con la cara parada, ¿no? Y para rematar la cédula, los datos son del muchacho, ¿verdad? Pero la foto no. ¿Cómo se sentirían ustedes? Frustrado, enojado, ¿va? Bueno. Aunque los demás datos sí coincidían. Le reclamé a la empleada que me atendía, tratando de indagar las razones de esa anomalía. Pero ella respondió de que me podía quejar donde quisiera, ya que esto aquí no es ninguna novedad. Miren. Individualmente ninguno de nosotros va a darle vuelta a una institución, a transformarla, ¿verdad? Pero si individualmente nosotros vamos teniendo un cambio de actitud, ¿verdad? En este caso, la muchacha de la ventanilla no es culpable del error de que le hayan puesto otra foto, ¿verdad? Eso es en otra instancia. Pero si la joven, aún con el daño ya causado, ¿verdad?, que de repente ella se va a ganar, va a ser la receptora de todas las cosas que a saber qué nos va a decir este señor, pero si nosotros le explicamos, mire señor, el procedimiento para que se pueda rectificar esta tarjeta de identidad, ¿verdad?, es que su hijo venga nuevamente, ¿verdad?, y vamos a tomarle nuevamente la fotografía y vamos a verificar en la tarjeta de identidad bueno, que está difícil saber quién es el otro, ¿verdad? Pero de repente habrá algún mecanismo para ver a quién le pusieron la foto de él en otra tarjeta de identidad. Pero dar una respuesta de calidad hace la diferencia. La persona que se va frustrada, pero se va satisfecha de que mitad verdad, mitad mentira, pero ya le estamos dando una respuesta. Pedí la de mi otro hijo menor. La señorita aludida me informó que esa tarjeta ya había sido emitida, pero no aparecía. Me preocupó mucho la posibilidad de que un maleante porte la identidad de mi hijo, tomando en cuenta los peligros de suplantación de identidades ajenas. Insistí con el personal de su oficina para que me dieran el nombre de la persona con la cual podía plantearle el problema. Finalmente llegué al encargado del departamento de identidad, quien me recibió con mucha cortesía, pero noté que no estaba en sus facultades resolverme el problema. El problema. Me prometió informarse del asunto, por lo menos en el caso de José Alejandro, ya que el caso de la fotografía equivocada necesariamente tenía que hacer una solicitud de reposición. Aquí le está dando una respuesta de calidad. Recién lo llamé para indagar sobre el caso y me respondió que en efecto no se había emitido la tarjeta de identidad de mi hijo, pero que la misma está registrada con el nombre de Juan Alejandro, nombre con el cual no he registrado a ningún hijo. Vean ustedes este rollo, aunque mis hijos andan con pasaporte que los acredita como hondureños, como en efecto lo son en Honduras, hay enredos para proporcionarle su tarjeta de identidad. Mientras tanto, por ahí, muchos extranjeros portan el documento que los acredita como hondureños. Esto no es un documento oficial del registro, ¿verdad? Este es un testimonio de una persona a la cual pues tuvo todo este laberinto con los muchachos. Yo tengo otros documentos ahí, tal vez los podemos ver en algún momento, en algún espacio de las charlas que me toquen a mí. Hay un artículo de un periodista que se llama Armando Cerrato, dice, el registro civil quiere que las personas mientan. Se trata de un muchacho que le pasó exactamente igual. Los datos de él se los dieron a otra persona, y los de él los porta a otra persona. Entonces le dice, localice a la otra persona, y ambos vayan a la DNIC, creo que ahora en lo que era la DNIC, y reporten la tarjeta de identidad como extraviada, para que eso se agregue a todos los documentos de la reposición o rectificación que ustedes van a solicitar, para que le podamos emitir la tarjeta de identidad. Si la tarjeta no ha sido usurpada, usurpación es cuando yo soy del sexo femenino y de mala fe obtengo la partida de nacimiento de la niña y me sale la identidad con los datos de ella, pero con mi foto. O viceversa, los de mis datos con la foto de ella. Esa es usurpación y hay mala fe. Pero cuando las dos personas se hacen presentes, dicen, óigame, a mí me salió la foto de él y de él la mía, porque eran conocidos, a cuenta de que yo tengo que ir a poner una denuncia a la DGC. ¿Qué objeto tiene? No es distraer la atención de la policía, que tiene suficientes problemas con las denuncias de que se roban un celular, de que hubo un asalto, ¿verdad? Entonces, jóvenes, estos detalles de cuestiones y otro que voy a leerles más, nos debe fortalecer a nosotros para que cuando atendemos al público, dentro de nuestras limitaciones, porque no vamos a saltar trancas, ¿verdad? No vamos a hacer cosas más allá de las que podamos hacer, pero por lo menos que quede constancia que ustedes la están haciendo con la debida responsabilidad y calidad. Miren, este es otro testimonio. Este es de un escritor que se llama Rigoberto Paredes. Dice don Rigoberto Paredes, tengo 50 y tantos años de edad y recién acabo de enterarme que no existo. Nací en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, donde también nacieron mis padres, y donde hace exactamente 206 años los progenitores de mis abuelos contribuyeron a poner las primeras piedras de aquel pueblo natal, pero resulta que yo no existo. Y lo que es más grave aún, he estado a punto de no hallar manera de dar fe de donde vengo. Este señor tenía un problema. Y aquí se resalta otra característica de la mala atención al público, que es hacer rebotar a la gente de un lado a otro. Usted en la universidad está estudiando, ¿no? Bueno, yo recuerdo en la universidad que cuando yo llegué a mi primer año de la universidad, yo pregunté dónde quedaba el edificio de ciencias biológicas, ¿verdad? No, pregunté dónde quedaba el edificio 2, lo que está cerca del auditorio. Y el bárbaro que me encontró me dijo que era en el de ciencias biológicas. Entonces me hizo caminar como un kilómetro a un edificio que él sabía que no correspondía. Que no correspondía al que yo buscaba. Hace como un mes atrás, llevando a una de mis hijas a la universidad, me encuentro un cipote que justo se notaba que era su primer día de clase, ¿va? Y me preguntaba, ¿sabe usted dónde queda el edificio de ingeniería? Buenos días. Pues yo sabía dónde era, pero son oportunidades, actuando de mala fe, donde usted puede mandar a la persona a otro lugar. ¿Qué tal le digo que es allá por el observatorio? Allá a salir a la vía olímpica, ¿verdad? Bueno. Dice el señor, hace unos días acudí al Registro Nacional de las Personas con el cándido propósito de solicitar una certificación del acta de mi nacimiento. Puesto ahí, del primer piso me mandaron al sexto, del sexto a otro local allá por el barrio Morazán. Este señor andaba buscando su partida de nacimiento porque en Trinidad Santa Bárbara el libro original ya no estaba. Me habían traído porque estaba deteriorado y él necesitaba su certificación de nacimiento para viajar a México. Y fue del primer piso al sexto y del sexto a otro local allá por el barrio Morazán, que es donde queda el archivo central. Y nadie le podía dar razón de cómo resolver el problema. Ahí, tras una espera infinita, la muchacha que me atendió me dijo que no. Y cuando pregunté por qué no, entonces me mandaron a hablar con el jefe de ahí. Que después de hablar por teléfono con el jefe de allá, me dijo también que no. Y cuando pregunté por qué no, no, por qué no. Observen, observen la incapacidad manifiesta en el momento que este señor sufrió este problema. Lo hacen rebotar de un edificio a otro. El pecado no es que yo no sepa dónde está el libro. El pecado está en que si él anda buscando un libro y me explica que ese libro lo trajeron de Santa Bárbara, básicamente yo debo saber o tener idea de en qué oficinas es posible que esté el libro. Si es un libro de registro civil y es original, no tiene por qué mandarlo al archivo central. Al archivo central van a ver más adelante que mandan los libros copiadores. De modo que si un libro tiene un problema, los únicos lugares donde puede estar es en el departamento de registro de oficialía civil o en la dirección del registro, en la secretaría. Pero hacen rebotar a este amigo y todavía lo hacen esperar un buen rato, típico en las instituciones del gobierno, ¿no? Y para rematar, cuando pregunta, ¿y esto cómo se puede arreglar? ¿Dónde está mi documento? Es que no saben. ¿Y por qué no saben? No, porque no saben. Esas respuestas no pueden ser. Mire, señor, ese libro, si fue traído porque estaba deteriorado, ese libro debe estar en el departamento de registro y oficialía civil, que el jefe es fulano de tal, su asistente es fulano de tal, y que queda ubicado en tal lado o en la secretaría de la institución. Si usted le está dando un referente de dónde debe ir. Ahora, si ya en los lugares que yo le estoy dando como referencia no está, pues entonces la persona tiene que abocarse a la instancia superior para que le investiguen básicamente dónde está la información, ¿verdad? O el propio registrador que mandó los documentos debe darle un referente a dónde fue que enviaron ese documento, ¿verdad? Bueno, pero vamos a seguir, pero más larga la historia. Resulta que un mentado copiador transcribió del libro original mi acta de nacimiento, por el cual pasó por alto unas cuantas líneas, ¿verdad? Unas cuantas líneas, justo en las que se hacía constar que el compareciente era mi padre, daba cuenta de mi llegada a este mundo y que él era nada más ni nada menos que el padre de aquella criatura. Así las cosas, era comprensible que estas personas no pudieran extenderme ninguna certificación. Y para colmo, también parecía absurdamente claro que yo no existía. Por la forma como me miraban la muchacha y su jefe, yo debía tener para ellos el aspecto de un ánima penante o un desdichado espantajo que había llegado allí a amargarle su existencia. Miren otro elemento. Cuando alguien viene a hacer una gestión, ya nosotros como que nos molestamos, ¿verdad? Yo mismo, al enterarme de mi virtual inexistencia, comencé a mirarme con cierto recelo, a pellizcarme, aquí le pone pimienta al asunto, a pellizcarme disimuladamente, a sentirme lástima. Ahí estaba yo en cuerpo y alma. Pero nada ni nadie podía probar cuenta cómo y a cuenta de qué había llegado a este mundo. Para aquellos compatriotas yo no existía, nunca había nacido. Y por lo tanto no podían extenderme una certificación del acta de mi nacimiento en Trinidad, departamento de Santa Bárbara. En vista de tal circunstancia que ponía en precario mis aspiraciones presidenciales, y luego dicen que es una broma, regresé a aquel primer piso del Registro Nacional de las Personas, otra vez a rebotar. De ahí me mandaron al cuarto, del cuarto al sexto, y por fin me atendió el jefe de todos los jefecitos. Le conté mi ingrata historia, me imagino cuántos días le hicieron rebotar y no le daban información. Lo miraba fijamente a sus ojos, por si acaso sorprendí en él alguna señal de duda, de asombro, de temor. Bueno, a saber qué cosas se cruzaron por la mente de este cristiano. Pero lo cierto es que rápidamente encontró la forma de remediar aquel problema. Había que buscar en el libro original. En archivo central, el copiador tenía el problema que habían omitido la información del papá. Entonces, al darle la certificación, solo salía con la información de la mamá. Al fin y al cabo, hallaron el libro original que no estaba allá en el pueblo y le extendieron la partida de nacimiento. ese día, dice, volví a nacer. Cuando ese día me extendieron mi certificación de nacimiento. No era para menos, ya que de por sí uno vive aquí en una especie de limbo, con la vida en un hilo, entre dudando y creyendo que es una dicha muy grande haber nacido en Honduras. Y especialmente cuando alguien pretende poner en duda nuestra existencia. Bueno, aquí nadie quiso poner en duda la existencia. Aquí lo que yo destaco es el hecho de la mala atención al ciudadano. Pero vean que son dos casos diferentes, ¿va? El señor con sus hijos, ¿va? Y este con la partida de nacimiento. ¿En cuál de estos dos artículos quedamos bien nosotros como institución? En ninguno, ¿verdad? Lo único que se destaca aquí al final, aunque con un término ahí un poco así, no muy elegante, que el jefe de todos los jefecitos le resolvió el problema. Pero francamente no es muy elegante que le digan a uno el jefe de todos los jefecitos. Porque si yo soy el jefe de todos los jefecitos, ¿qué clase de jefecitos tendré yo como subalterno? ¿Verdad? Sí, entonces como que no lo dejan muy bien parado, ¿verdad? Bueno, el otro detalle es, mire, no todas las situaciones que se dan aquí en el registro civil también es por cuestiones políticas. Miren, a la gente se le dice, mira, vos tenés que tener un carácter fuerte, porque tenés que dominar a ese fulano que va de, que es el registrador, que es el cliente. No. El carácter fuerte, ¿verdad? La firmeza en el desempeño del trabajo, nosotros debemos tenerlo para que si observamos una irregularidad, entonces en términos respetuosos decirle al compañero, mire compañero, la ley ya establece que nosotros las tarjetas de identidad solo se las podemos entregar a su titular cuando viene personalmente con carta poder o levantando un acta cuando corresponde entregársela a un familiar. Pero en la ley de registro no establece que vamos a entregársela a los activistas políticos, ¿va? Si nuestros jefes o alguien más lo quiere hacer, ¿va? No digo que lo están haciendo, lo quieren hacer, eso no me quita el sueño a mí, pero yo no lo voy a hacer. ¿Me explico? No lo voy a hacer, porque entonces me estoy exponiendo a que me destituyan, y no solo a que me destituyan. Me estoy exponiendo hasta que de repente me puedan meter una demanda judicial. Vamos a tener presiones también en el sentido de que le demos preferencia y atención de repente a la gente del X partido. En primer lugar, nosotros tenemos que atender por orden de llegada. ¿Me explico? Ustedes posiblemente no van a tener mayores dificultades con eso, pero en los pueblos es más notorio, ¿no? Que está la gente haciendo fila y quieren que se respete a la gente que está haciendo fila, ¿no? Y se atienda primero a los que acaban de llegar. Eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Entonces, ese tipo de cosas no debemos permitirlas. El otro detalle, a veces hay irregularidades provocadas, como les decía al inicio, más que todo por motivaciones de carácter personal, ¿verdad? De carácter personal. Y a veces, hay un caso bien simpático, solo voy a poner este ejemplo ya para terminar. Hay un caso simpático en un municipio, aquí en Francisco Morazán. Una registradora que está interina denuncia a su compañera porque ha extendido unos documentos donde acredita que fulano de tal es soltero y el señor está casado. El señor con ese documento contrae matrimonio. Resulta que se va a hacer la investigación. Y la investigación que refleja que la persona que presentó la denuncia, ¿verdad?, diciendo que la otra compañera le había dado una partida de nacimiento con constancia de que era soltero, la que presenta la denuncia le dio una contraseña indicando que era soltero cuando era casado. La que pone la denuncia también le dio otro documento donde indicaba que era soltero. Y ella misma está denunciando que la otra compañera le dio otro documento donde indicaba también que era soltero. ¿Cuál fue el final de la historia? Okay, bueno. ¿A quién la despidieron? ¿A una, a la que denunció primero, o a las dos? A las dos. A las dos. Entonces podemos ver también cómo a veces de manera no sectaria, por cuestiones de carácter personal, por esas enemistades personales, ¿verdad? Le queremos hacer daño a una persona y nos terminamos haciendo daño los dos. Hay otro caso de una registradora en un puerto, en el norte, que tenía que venir aquí a Tegucigalpa a hacer unas diligencias y le recomendó a su escribiente, a la persona de su mayor confianza del mismo partido, ¿no?, que le inscribiera unos nacimientos al día siguiente, que ya no iba a estar, y que era por orden de un juzgado. Entonces le dejó firmado en blanco las inscripciones en el libro, cosa que no se hace, ¿no? Le dejó firmadas las certificaciones en blanco, cosa que no se hace. Le dejó firmadas las constancias en blanco, cosa que no se hace. Miren, yo creo que esta señora no venía ni por el lago de Yohoa en la madrugada, en el bus, cuando ya la compañera estaba presentando vía fax la denuncia de que esta señora acostumbraba a firmar documentos en blanco. Bueno, cuando se va a hacer la investigación se comprobó la denuncia. Era cierto, pero ¿saben qué se comprobó también? Que la muchacha que presentó la denuncia y a quien aquella le había recomendado que hiciera esas certificaciones, ¿verdad?, porque había un documento para hacerla, quería quedar bien con el gobernador político. Y no inscribió, no hizo las inscripciones, ¿verdad?, pero por lo menos le hizo una certificación basada en el documento con que debió haber hecho la inscripción y se la mandó al gobernador político. Si vemos, ambas cometieron falta, madre, y las dos graves, ¿verdad? Pero fíjense que le fue peor a la que puso la denuncia. En primer lugar, por la ambición de querer denunciar a la registradora, que eran del mismo partido, ¿verdad? Cayó en desgracia hasta políticamente, ¿verdad? Y luego que ella cometió algo más grave, que certificó un documento sin que hubiera inscripción. Se cayó políticamente y la destituyeron del registro. Entonces, miren, son cuestiones simpáticas de cosas irregulares, ¿va?, donde se actúa con una torpeza terrible. Te voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted le conozca un error que él ha cometido en una inscripción. Él tiene una, usted tiene 10. Y durante muchos meses se llevan, pero a las maravillas, a la perfección. Pero resultó un problema y se volvieron enemigos. Ya enemigos a muerte. Y resulta que usted lo denuncia a él por ese error que usted recuerda. Y cuando a él ya lo están despidiendo, ¿no?, viene él y la denuncia a usted por los 10 errores iguales a los que usted cometió. O sea, con esto no estoy diciendo que debemos ser tolerantes con las cuestiones irregulares, hay que denunciarla. Pero también, ¿va?, se puede ver con qué torpeza se actúa, ¿va?, y el techo de vidrio que a veces tenemos, ¿va? Cuando cometemos un error debemos enfrentarlo, y si es un error que no le hemos hecho mala fe, ¿va?, aunque nos arriesguemos a que nos sancionen, nosotros mismos debemos pedir que se enmiende o se subsane o se anule. Pero no, lo vamos guardando para que si me haces un clavo, te hago otro clavo. Entonces miren, ya no voy a aburrirlos más. Lo que yo pretendo con esta introducción es el hecho de que cuando ya ustedes reciban todos los conocimientos básicos, no pueden estar estudiando todos los días, ustedes tengan una actitud correcta, una actitud positiva, una actitud responsable, y por favor, por el mismo bien de ustedes, no se dejen influenciar de manera negativa en ese ambiente laboral donde te van a decir, si venís tarde no pasa nada, si no trabajas no pasa nada. Mira, te estás matando trabajando cuando tenés que hacer igual o menos de lo que hacemos nosotros. Entonces prácticamente nos van orillando a una situación negativa. Y sin ser clasista, sin ser selectivo, ya estoy lindando en algo muy personal, ¿verdad? También fortalezcan y sean muy selectivos, no me refiero económica ni socialmente, pero muy selectivos el círculo de las amistades que surgen de la relación laboral, ¿verdad? Porque desafortunadamente en la relación laboral hay amigos y amigas para ir a beber, ¿verdad? hay amigos y amigas para ir a una fiesta que al final no sabe usted si es una fiesta o a saber qué va. Entonces, eso también, y eso es una recomendación ya personalísima, si desafortunadamente la gente que trabaja conmigo no encaja dentro de las cuestiones que son de mi interés, ¿va? Pues eso tampoco me debe deprimir, porque yo en mi barrio, en mi universidad, tengo mi círculo de mis amigos de siempre, ¿verdad? Y de mi familia, de modo que no va a ser para mí desagradable de repente tener compañeros de trabajo, ¿no?, con los cuales voy a tener una buena relación. Pero no necesariamente en muchos casos voy a tener amigos. No digo que no. Siempre habrá alguien que va a ser muy solidario con uno, y hay que serlo, ¿verdad? O apoyar a aquella persona que lo necesita, ¿no? Pero que eso no se convierta en un elemento que nos va a desestabilizar, vaya, las cosas positivas que traemos ya antes de trabajar, ¿no? Sí. De modo que no se va a volver usted un alcohólico empedernido al interior de la institución, ¿no? O no se va a convertir la compañera en alguien que de repente anda con señoras que no tienen ningún interés en común con usted. No estudian. Ya tiene un montón de hijos. Lo que menos le interesa son los hijos. Andan pensando a ver dónde se van a reunir a las 5 de la tarde para ir a tomar, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? No ganamos nada. Solo que ya me estoy metiendo en cuestiones muy personalísimas que ustedes, con su discernimiento, ¿verdad? Correcto, no, pero tienen que saber hacer la diferencia, ¿verdad? Porque hay una situación. Muy pocas personas estudian. Y a eso hay que sacarle provecho. A eso hay que sacarle provecho, porque en la institución, forzada o espontáneamente, va hacia la profesionalización. Entonces los que tengan mejores calificaciones académicas son los que van a tener las primeras oportunidades, aún con todo y el problema de que hay padrinazgo y todo el asunto, ¿verdad? Pero ese cambio de actitud, por lo menos para lo que vamos a desempeñarnos, va a ser la diferencia, ¿verdad? No es que va a ser enemigo, ¿verdad? No es que se va a poner a discutir con ellos, pero que nadie le marque a usted qué es lo que usted va a hacer o no va a hacer, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, antes, estos documentitos, más que todo es para lectura, no es para examen, ¿verdad? Este va vinculado con algunas cosas que no dijimos ahorita por falta de tiempo. Y este va a tomar más fuerza al final, ¿no? Al final de la capacitación, porque es un documento que nos sirve para frenar cuestiones de irregularidades que se hacen a través de resoluciones que son emitidas por oficialías civiles, ¿no? Pero eso lo van a tener una mejor comprensión ya cuando entremos ya a las charlas de registro civil, ¿verdad?